enfermera del hospital Lucio Molas y también del Favaloro, pero ayer estuvo en la ciudad judicial acompañada de algunas dirigentes de ATE reclamando por la reapertura de una causa que archivó la ciudad judicial por violencia de género que impulsó Cañete contra su expareja, otro trabajador de la salud, y están pidiendo esa reapertura, que reabran la causa y que se siga investigando. Adriana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. Primero te quiero corregir. Dale. Salabardo nunca fue mi pareja. Tenemos un hijo en común, pero nunca convivimos, nunca fuimos novios, bien, nunca fuimos bueno. Nada. Ah, bien, perfecto. Bueno, aclarado sí, eso, porque es importante. Te quiero aclarar otra cosa, que en la ciudad judicial, sí, si bien hay una dirigente de ATE, no me acompañó como ATE, sino como el Movimiento de Mujeres de Violencia de Género. Claro, estamos hablando de María Andueza, que es parte sí, de ATE sí, y es parte también de la Secretaría de Género de ATE. Sí, pero en este momento, en el día de ayer, me acompañó como en el Movimiento de Mujeres de Violencia bueno, de Género. Bueno, perfecto. Bueno, aclarado eso. Contanos, ¿qué estás reclamando y para qué fueron ayer a la ciudad judicial? Bueno, yo en mi primer denuncia que hice, la causa, el día 2 de septiembre, que voy todas las semanas a ver cómo va mi causa, me recibe la doctora, la fiscal Ferrero Verónica y la subfiscal Manzano. Al preguntarle cómo estaba mi causa, me dice que la habían archivado por falta de pruebas. Le digo, pidieron las imágenes de la cámara de mi vecina de frente, donde se ve a este señor ingresar y salir por la ventana con una cuchilla, empujando a mi vecina. Lo cual la fiscal Ferrero me dice que no, porque no, ella no lo consideraba necesario, porque el hecho ocurrió dentro del caso. Le consulto por qué no le pidieron la cámara GESEL a mi hijo. Me dice, no la pedimos porque tu hijo es discapacitado y no puede declarar, a lo cual le digo, están discriminando a mi hijo y mi hijo sí puede declarar. No me pidieron la cámara GESEL a mí, no me pidieron la pericia del médico forense psiquiátrico tampoco, no me mandaron ni a mí ni a mi hijo al OBIT. Entonces no investigaron nada. Le digo, ¿cuál es el apuro para cerrar esta causa? Lo único que me dijeron, falta de pruebas. Dice, pero tenés 5 días para que tu abogada haga la oposición. A lo cual me dirijo a la Defensoría Penal, hablo con el defensor general Martín Sarabia, que en ese al otro día hace la oposición y la manda el 3 de septiembre. Hasta el día de hoy la Fiscalía no da respuestas a la Defensoría. Lo que estoy reclamando es que se reabre esa causa y se unifique con la segunda denuncia que hice ese mismo día que fui a la Fiscalía. Bien. Y esto es un pedido que hiciste ayer a través también de tu representante legal. No, el pedido está hecho desde el 3 de septiembre. Mi defensor manda todos los días a la Fiscalía. Pero no pasa nada. La Fiscalía se ha llamado a silencio. Claro. Ni siquiera el fiscal general ha llamado o ha dicho por qué, si se reabre o no. La segunda denuncia penal que tiene Salabardo es por violencia psicológica, económica, acoso y abuso sexual, tanto en mi casa como en el trabajo. Todas estas cosas en el ámbito laboral. O da la casualidad que esa están llamando a todos los testigos, que tiene que ver con la primera causa. Por eso me llama la atención que archiven tan rápidamente una causa y de la segunda, que va de mano con la primera, llamen a los testigos. Claro, una está activa y la otra la archivaron. Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué crees que puede llegar a pasar esto de tomar la determinación de archivarla sin una prueba cuando, por lo menos en el caso tuyo, estás consignando que sí hay pruebas? Sí hay pruebas, tenían todas las pruebas, pero no investigaron. Decidieron archivarla de una y para mí es todo política, como se los dije a ella. ¿Qué significa es todo política, como para aclarar? Que es todo política, que este señor está muy apañado políticamente y seguramente hay algo de eso. Porque nadie le archiva una causa rápidamente sin investigar. Uh-huh. Y para llegar a esa conclusión, ¿qué parámetros tenés? Digamos, como para decir, a este tipo lo están apañando políticamente. ¿Cuánto poder puede llegar a tener Salabardo dentro de los...? No sé cuánto poder, pero en eso está metido su hija y su yerno, así que te imaginarás. No los quiero mencionar, pero bueno, están muy apañados por Cilioto, están muy cerca de Cilioto. Y bueno, he llegado a la conclusión esa porque me están frenando todo lo que yo hago. Sin investigar absolutamente nada, sin moverse. ¿Vos, Adriana, desde que hiciste las denuncias contra esta persona, seguís trabajando normalmente? Yo sigo trabajando en el MOLAS porque tengo restricción hacia esta persona. Él no se puede acercar a mi laburo ni a mi casa. Bien, yo cuando digo te pregunto normalmente es si no estás recibiendo alguna presión en medio de tu trabajo. Digo porque están en el mismo ámbito, aunque no compartan un lugar. La presión estuvo en un primer momento. Gracias a Dios tengo unos compañeros que me acompañan, un médico que me acompañan, y mis compañeras enfermeras que también me acompañan y están conmigo y me contienen. Bien. Porque realmente estuve muy mal, no quería salir de mi casa, no quería trabajar, tuve mucho miedo en un principio. Y ahora estás teniendo un poco pero mejor. Gracias a la psicóloga del Centro Territorial de Género estoy saliendo como un poco adelante. No te digo que estoy al 100%, pero estoy en un 50%. Bien, bien. Te preguntaba esto, digo, porque también en los lugares de salud, según estás consignando vos, hay personas que toman decisiones y son funcionarios públicos y estarían detrás de todo esto, según estás vos denunciando. ¿Cómo sí, se hace para trabajar en un lugar momento, así? Hasta el momento no me han molestado, no me han llamado tampoco. Es más, yo gracias a la segunda denuncia, ahí sí aparece ATE, hicimos una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones con testigos y te puedo decir que hay más de 50 denuncias hacia esta persona, hacia otras personas que trabajan, que están en más alto nivel que el mío, que esas denuncias no están en la Fiscalía. Pero espero que salgan a la luz porque fueron todas tapadas por la dirección de acá. ¿Son denuncias y que obviamente, son en la policía o en el lugar de trabajo? No, son denuncias en el lugar de trabajo. ¿Que por ahora no ha avanzado en la investigación? No, porque las encajonaron. Bien. Bueno, Adriana, queríamos tener tu palabra y sobre todo cómo avanza todo esto y si es que todo esto va a llegar algún fin beneficioso para vos que sos la víctima, pero también para tu hijo, ¿no? No, yo lo que quiero es seguir luchando, no importa lo que sea. Yo quiero que mi hijo esté bien, yo también, es más, pedí lo que es la cuota alimentaria que le corresponde a él. Yo no estoy pidiendo ningún resarcimiento económico para mí ni nada. Yo lo único que quiero es justicia para mí y para mi hijo, porque encima él estuvo mal en un tiempo que yo a los 15 días me entero que él vio todo lo que hizo su papá. Está en tratamiento psicológico porque ha tenido ataques de ira, él veía una persona masculina en la tele y le decía andate malo, salí de casa, policía, había dejado de comer. No quería ir a crianza, que es su lugar, y bueno, estuvo mal. Recién ahora está saliendo junto a mí de todo eso. Ahora puede hablar y decir todo lo que vio del padre sin enojarse y sin angustiarse. Bien, perfecto. Bueno, Adriana, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, es como yo lo dije ayer, estoy yendo todas las semanas para insistir, y si tengo que hacer una conferencia de prensa todas las semanas, lo voy a hacer. Esto se tiene que terminar y no deben archivar las cosas porque sí, sin investigar. Por lo menos que me den una respuesta. Que el fiscal general Sancho me dé una respuesta. Que por ahora no llegó. No llegó, está todo en silencio, es lo que te digo. Bien. Bueno, muchas gracias de nuevo, Adriana. No, no hay de qué. Adriana Liz Cañete.